En esta Pascua hicimos allá en Oregon la primera Pascua joven, Easter High le llamamos. Y una alegría porque vinieron 48 chicos nuevos que no pensábamos que íbamos a poder convocar tantos la primera vez. Tal cual hacemos acá, ¿no? La Pascua misionera. Y uno de ellos, conversando conmigo al final de este retiro, me dijo: Padre, para mí, antes del retiro, Jesús era como tres posibilidades. Una posibilidad es como una especie de amigo imaginario que las personas tienen, ¿no? Como una especie de sparring intelectual con el cual dialogan, como una especie de excusa para hablar con uno mismo, ¿no? Como una especie de amigo imaginario que uno pone en escena y bueno, y con eso puede dar rienda suelta a sus propios pensamientos, ¿no? O si no, como un concepto, como una idea, ideas que personas tienen acerca de lo que es la moral, los valores morales, lo que está bien, lo que está mal, la vida después de la muerte, o incluso ideas sobre un sistema social, ¿no? sobre cómo una sociedad debería funcionar, sobre lo que es la familia, sobre lo que es el matrimonio. Y bueno, todo eso está como de algún modo vinculado a la persona y a la enseñanza de Jesús. Ideas, conceptos, sobre las cuales se puede discutir. O si no, una herramienta. Una herramienta al cual uno recurre cuando tiene alguna necesidad. Casi como una especie de superstición, ¿no? Cuando tengo que rendir un examen o cuando tengo que pasar un obstáculo, una prueba. Algo así como nosotros a veces tenemos ciertas supersticiones, ¿no? No creemos en ellas, pero por las dudas, ¿no? Bueno, pero cuando Nicolás, uno de los misioneros, se paró a cantar el pregón pascual, lo cantó con tanta fuerza, y toda esa comunidad de jóvenes cantando el pregón pascual, no sabría decirles qué pasó, pero una unción, una unción, esa es la palabra, ¿no? Del Espíritu Santo descendió sobre todos y también sobre él. Y se dio cuenta de la verdad central de nuestra fe, que esto es verdad, que verdaderamente resucitó, que no es un amigo imaginario, ni es solo un concepto filosófico o teológico, ni mucho menos una herramienta, sino un acontecimiento que realmente sucedió. Jesucristo verdaderamente resucitó. Estuvo muerto y resucitó. Y con esa realización, con esa convicción interior, vino el don de la fe para este joven, ¿no? Y se los cuento porque muchos de nosotros ya lo hemos mamado desde chicos, lo hemos recibido casi sin darnos cuenta. Pero es un don tan grande, el don de la fe, poder creer que Jesús está vivo y que está resucitado, que eso verdaderamente pasó, que estuvo muerto y ahora está vivo y que tiene vida en abundancia. Tenemos este evangelio, por ejemplo, es lleno de detalles que nos hablan de lo concreto de la presencia de Jesús resucitado. Estaba Pedro, estaba Tomás, el que había dudado, ¿no? En la segunda aparición, en la primera, digamos, había dudado, en la segunda había tocado y ahora estaba con Pedro. Y estaban Natanael y Juan y Santiago y otros más, a orillas del mar de Galilea. Todos habían visto a Jesús, algunos de ellos lo habían visto dos veces. Pero navegaban todavía, increíble, ¿no? Entre la certeza de la resurrección, porque no podían negar lo que habían visto, pero por otro lado la incertidumbre del significado de la resurrección para ellos. Es decir, es verdad, Jesús resucitó, está vivo, pero ¿qué significado tiene esto para mi propia vida? Todavía no habían comprendido el significado profundo para ellos. La pregunta es, ¿cómo seguimos ahora? ¿Qué tenemos que hacer? Por lo pronto, pesquemos, ¿no? Que es lo que sabemos hacer. Esto como entre paréntesis, ¿no? Es una tentación que muchos cristianos pueden, sobre todo aquellos que reciben el don de la fe, pueden sentir después de un tiempo. Está bien, esto me gustó, el curso Alfa, me gustó la fragua, me gustó este retiro que hice, me pareció bien, pero ¿cómo sigo en adelante? ¿No? ¿Qué tengo que hacer? Y la tentación de pescar, de volver a la vida que llevábamos, a la vida de todos los días, un poco dejando esta experiencia de luz evanecerse, siempre está. Y así pescando, Jesús sale al encuentro de ellos. Muchachos, tienen la red, lo escuchamos recién, ¿no? La abundancia de esos peces enseguida disparó el recuerdo de la otra pesca milagrosa. Es el Señor, es Él de nuevo. Y Pedro se tira al agua, no puede esperar. Jesús, resucitado, que está en la orilla. ¡Qué buena noticia! ¡Qué buena noticia, Jesús resucitado! Lo habían visto muerto, como dice Pedro en la primera lectura, y ahora lo vuelven a ver por tercera vez. Y lo ven de una manera distinta, porque de hecho no lo reconocen, dice el Evangelio. Sabían que era Él, pero no se atrevían a preguntarle. ¿Por qué habrían de preguntarle si hubiera sido exactamente igual? Es decir, que nos deja ver que algo misterioso en esta nueva vida de Jesús se hacía presente, el misterio de este hombre que con el cual habían convivido 3 años, pero que aparecía lleno de luz y de gloria, tan divino, pero a la vez tan humano, como para comer un pescado sobre las brasas con ellos. San Juan, que era uno de los que estaba en este día, uno de los dos hermanos, va a decir: lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos tocado con nuestras manos, lo que hemos oído acerca de la palabra de vida, eso les anunciamos. Y lo va a volver a decir, y lo que hemos visto, lo que hemos tocado, y testificamos que esto es así. Por tercera vez, el encuentro con Jesús resucitado. ¿Por qué es tan buena noticia que Jesús haya resucitado? En primer lugar, es buena noticia para Él, desde ya, ¿no? Resucitó. Pero ¿por qué es buena noticia para nosotros? Estoy leyendo las Crónicas de Narnia. No sé si habrán visto la película. Lean los libros. Los empecé a leer un poco para practicar inglés. Y son libros para niños, así que me imaginé que los iba a poder entender. Pero son tan llenos de imágenes cristianas y de sabiduría cristiana en cada uno de los sucesos que este autor relata. Verdaderamente vale la pena, ¿no?, para leer. Estos protagonistas, distintos protagonistas, entran en contacto con este mundo de Narnia, ¿no?, que es un mundo parecido al mundo nuestro, pero mejor, de algún modo, ¿no?, más luminoso, más brillante, más gozoso, aunque también amenazado. Y pasan a Narnia a través de un ropero, por ejemplo, se meten en un ropero y aparecen del otro lado, o a través de un cuadro que de repente toma vida y están en Narnia, o tocando un anillo mágico que los transporta, o porque sopla un cuerno y de repente están ahí, de distintos modos. Y sin darse cuenta, acceden a este mundo, a todo un mundo, ¿no?, que es el mundo justamente de Narnia. Y yo pensaba al leerlos, también nosotros tenemos nuestro ropero, o nuestro anillo, o nuestro cuerno que nos contacta con este mundo nuevo, y es la muerte. La muerte es el paso por el ropero a través del cual accedemos al mundo donde está Cristo resucitado en carne y hueso, y donde está la Virgen. Un mundo lleno de luz y de realidad, más real que este mundo de sombras que pasa tan rápido. Es una buena noticia. La muerte de ser una fauce tenebrosa y que todo lo engulle pasa a ser un ropero que, a través del cual, una puerta a través del cual accedemos a un mundo nuevo. Y uno puede preguntarse, ¿será así? ¿Cómo no va a ser así? Así fue para Jesucristo. Y así fue para la Virgen. Es decir, que esta buena noticia de Jesús resucitado, de la realidad de Jesús resucitado, es una buena noticia para nosotros hoy, ya por eso, porque cambia el significado de la muerte. Y aunque no pensamos todo el día en la muerte desde ya, tenemos cosas más prosaicas, más cotidianas, de las cuales acordarnos, la sombra de la muerte siempre está. Y cada tanto emerge. Imaginen si la muerte fuera lo final, si no tuviéramos esperanza de la Pascua, de la luz de Cristo resucitado. Esa sería una carrera contra el tiempo, y además una carrera que vamos a perder. En cambio, esa luz que transforma esta certeza de morir en la esperanza del encuentro. ¿No les parece que es una buena noticia? Pero además de ser una luz para la muerte, es también una luz para la vida. Porque en el encuentro con Jesús resucitado, que acontece como para este joven, en el medio del pregón pascual, o en una misa, o en un retiro, o en el vínculo con la comunidad cristiana, o leyendo la palabra. Es impresionante cómo Dios llama a las personas hoy, cómo Dios actúa desde adentro, llamando desde adentro, con la acción viva del Espíritu Santo. Se acerca, la gente se acerca. Nada más hace falta estar preparado para recibirlos bien. Me perdí. Ah, y entonces el sentido de no solamente ilumina la muerte, sino que ilumina también nuestra vida, porque el encuentro con Él devuelve una misión. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Tres veces, Pedro, ¿me amas? El encuentro con Jesús clarificó esa especie de duda que tenían los apóstoles. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Por eso nos vamos a pescar. No, apacienta mis ovejas. Le da una misión. Y eso sucede a cada persona. El encuentro con Él va clarificando una misión. Nuestra vida no es solamente vivir la vida, sino que es responder a una llamada. Todos tenemos una llamada, una vocación, que tiene que ver siempre con el servicio y con el amor, con la entrega. Y también es una clave diferente. Así como la resurrección de Jesús ilumina completamente la muerte, ilumina completamente la vida. Respondemos cada día. La vocación, como muchas veces dije aquí, es matutina. Cada mañana abro los ojos y digo, aquí estoy para servirte. Ya no es mi vida, sino que es tuya. Ese es el ideal cristiano, ¿no? Y quiero responderte con mis acciones, como mejor pueda. Juan Pablo II dijo en una homilía predicando sobre este evangelio, y se los comparto, miren qué frase, dice: Pedro no querrá jamás desprenderse de esta pregunta, ¿me amas? Donde quiera que iba, la llevaba con él. No querrá desprenderse jamás de esta pregunta. Propongo que nos quedemos con esta pregunta en el alma durante esta semana. ¿Me amas? Jesús repite esta pregunta cada día. Y nosotros decimos, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Él nos va a responder.